Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Mercedes Sosa, quien es secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior en la provincia de Jujuy. Esto es el CEDEMS. Muy buenos días, Mercedes. Por este lado, Laura te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Mercedes, ¿nos podés contar cómo está la situación de las y los trabajadores, en este caso, de enseñanza media y superior en la provincia de Neuquén? Hubo un llamado a mesa de diálogo con el gobierno de Morales. ¿Cómo resultó? ¿Cómo va la cosa, Mercedes? Bueno, después de 3 semanas de paro, de movilización cotidiana, de permanencia al costado de las rutas, de no acatar la conciliación obligatoria, de la negativa del gobernador a volver a convocarnos, de 2 mesas técnicas salariales, finalmente el día sábado los docentes de nivel medio y superior en asamblea decidimos aceptar la última oferta salarial, que tiene que ver con el pedido que nosotros también habíamos realizado, ¿no? Un pedido que no alcanza lo que veníamos pidiendo, pero que tenemos una nueva fecha de paritaria el 13 de julio. Estábamos solicitando 6.666 pesos la hora cátedra, y con el último ofrecimiento quedó en 4.000 pesos. Falta, pero aumentamos nuestro sueldo básico, que estaba en 32 y se fue a 63. Más o menos. O sea, una recomposición que viene atrasada, ¿no? Nos decías, en 32 estaba el sueldo, el básico. En 32 estaba el básico para un cargo testigo de 15 horas cátedra, un preceptor. Claro. Quería. Y ahora se fue a 62. Con esto también le arrancaron, digamos, al gobierno de Jujuy, al gobierno provincial, poder seguir en mesa de diálogo, algo que se estaba negando, como decías, desde hace, por lo menos, desde medida de fuerza, 3 semanas, ¿no? Sí, a ver, la mecánica de paritaria acá era muy ficticia, porque en realidad hacían una convocatoria con todos los gremios separados y se iban dando de 10% en 10% al sueldo básico, no a la totalidad del salario de bolsillo. Y presentábamos nuestros reclamos y después el gobierno terminaba liquidando como le parecía. O sea, paritaria no. Negociación. No eran negociaciones reales. Así que lo que hemos obtenido hasta este momento es arrancar una nueva fecha de paritaria y la verdad es que es histórico acá en Jujuy en este momento el haber podido desarrollar una medida de fuerza y que no tenga el costo del descuento, ¿no? Porque el compromiso fue no descontar los días de huelga. Los días caídos, sí. Ahora, a pesar, digamos, de esta situación, el otro gremio docente más grande, a ver, no aceptó, y las compañeras y compañeros de ese sindicato todavía están con medidas de fuerza. ¿Y eso sería primaria? Sería primaria porque tienen otro esquema, digamos, también acá los docentes de primaria no pueden tener 2 cargos, solamente tienen 1. Ah, mira. En secundaria podemos tener hasta 3, 2 de nivel medio y 1 de superior. Ah, en el mismo nivel no está habilitado que puedan trabajar en el mismo nivel con doble turno. No. Ajá. No. En primaria no. Ah. Algunas trabajan en privado y en un cargo público. Claro. Pero no. Y acá con el horario extendido además tampoco se posibilita, ¿no? Entonces, claro, es otro el régimen que tienen las docentes. Claro, están con régimen extendido de más horas, no un solo turno, sino como algunas escuelas acá en la zona de San Martín de los Andes, sobre todo escuelas rurales, como se llaman, que recién han comenzado con esta modalidad y con las deficiencias del caso en lo edilicio, que por estas zonas también venimos. ¿Y cómo andan ustedes con lo edilicio en las escuelas, construcción de nuevas escuelas, reparaciones y demás? Por una parte, una política del gobierno Gerardo Morales sigue construir algunas escuelas. Siempre él manifiesta que es con Cauchari. Desconocemos la relación causa-efecto de esas manifestaciones. Uh-huh. Pero la mayoría de las escuelas de la provincia están en condiciones deplorables. Uh-huh. A principio de año los estudiantes salieron en distintos tipos de presiones, de visibilización del estado en el que se encuentran las escuelas, de denuncias, y no vemos que haya una inversión en infraestructura. Uh-huh, uh-huh. Eso es parte de nuestro reclamo paritario también. Mira, algo que es similar en la provincia de Neuquén, dos provincias que sus recursos mucho tienen que ver con el extractivismo, en este caso acá en Neuquén con el fracking, los hidrocarburos, la cuenca de Vaca Muerta, que sonará por aquellos lados, y por estos lados nos suena cómo viene Jujuy en estos tiempos, en que ha salido la docencia a las calles y al mismo tiempo han salido otros sectores de trabajadores y también pueblos originarios por esta medida que ha tomado, medida que en realidad debería haber sido con el consenso del pueblo, llevar adelante una reforma constitucional, la Carta Magna, los principios, los valores, y que entre gallos y medianoche la semana pasada, justamente hace una semana, la estaban aprobando en su parcialidad. ¿Cómo lo ven desde el gremio SEDEMS a esto, Mercedes, esta situación que desembocó en una feroz represión frente a la legislatura, pero con el reclamo de trabajadores, trabajadoras, vecinos, vecinas y pueblos originarios por tocar los territorios, por tocar el agua ante la posibilidad de que empresas sigan llegando empresas extractivistas? Bueno, creo que lo que está pasando en Jujuy, porque el conflicto continúa, siguen los cortes de ruta, ayer hubo una amenaza de represión a campesinos en la localidad del Pongo, uh-huh, que es el espacio donde está la plantación de marihuana de la empresa Cannabis. Uh-huh. A lo largo de la provincia, recién me acabo de noticiar, en La Quiaca se están crucificando miembros de comunidades originarias. Probablemente no entren en huelga de hambre. ¿Cómo es eso de crucificar? En dos palos, como si fueran, ajá, cruces. Como una medida de protesta. Se montan ahí, sí, y están. Qué tremendo. Mucho tiempo, digamos, expuestos a ese tormento. Y en esta situación, en esta medida, ¿están en reclamo de visibilización? Y no a la reforma, y no para la reforma. Solicitar que se instrumente lo necesario para que caiga la reforma, porque lo que ha pasado en Jujuy es que la gente se ha iluminado, digamos, en, uh-huh, el sentido de que ha observado que esa reforma constitucional en realidad viene a legitimar toda una política económica de empobrecimiento, de precarización y de extractivismo, ¿no? Uh-huh. El Jujuy es muy rica en litio, pero diversos sectores, porque son diversos, recién salimos de una conferencia en la que estuvieron participando y han tomado visibilización importante los gauchos campesinos de esta zona del Pongo, de la localidad de Los Pericos, uh-huh, están reclamando y expresando. Primero, lo que ya les venía pasando, ¿no? Que, uh-huh, era el despojo de sus tierras, el avance para proyectos que cambian la matriz productiva, siempre manifiesta Gerardo Morales, pero que deja fuera a poblaciones que ancestralmente venían produciendo, en este caso, cítricos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, pero diversidad, uh-huh, es una comunidad productora que abastece no solo a San Salvador, sino también a localidades como Salta. Uh-huh, uh-huh. esos sectores han hecho visible este despojo hoy y temen que con la Constitución ya no tengan ni siquiera chances de reclamo, ¿no? Entonces por eso las medidas se recrudecen, permanecen, los estudiantes están tomando las escuelas o no están asistiendo, como una huelga de estudiantes, digamos. Es muy grande el nivel de conflictividad. Estamos a una semana de la represión policial y al contrario de pacificar, ¿no? El gobierno, la legislatura de la provincia sacó ayer un proyecto de ley para crear una combinación investigativa de lo que pasó la semana pasada, pero con la premisa de que hubo un intento de golpe de Estado y por lo tanto entonces se va a hacer una investigación partiendo de esa premisa. Entonces si ya se parte de ahí, ya todo lo que salga va a ser para encauzar gente. Claro, seguir la persecución, ¿no? Porque no es ver cómo actuó la fuerza policial en vehículos, como veíamos y nos han comentado en distintas entrevistas esta semana, vehículos particulares sin ninguna señalización, sin ningún logo de alguna institución de la policial, como debería ser, si están identificados deteniendo gente, inclusive dentro de casas, ¿no? Y esa situación tirando piedras, no investigar eso, ¿no? Sino a quienes se organizan y a quienes están visibilizando, entonces. Así es, tal como lo describiste, tiene ese sentido. Mercedes, por lo que nos vas contando, la situación en la provincia no es la mejor, no es que se hayan aquietado las aguas precisamente, sino que se sigue visibilizando y se sigue entonces con este conflicto en la provincia de Jujuy por el tema territorial, la reforma sobre todo de la Constitución. Sí, pasa que la respuesta sigue siendo la misma, ¿no? O la indiferencia o la represión, entonces no hay posibilidad de diálogo con esa metodología de parte del gobierno. Bien, Mercedes, no sé si querés agregar algo más, contarnos algo más, porque todo esto que vas volcando no aparece en los medios nacionales, ¿no? La cobertura parece que fue el martes pasado y nada más en el momento de los palos y las piedras, pero la situación continúa de compleja. No sé si querés agregar algo más, decirnos algo más. Sí, es lamentable a veces la política de los medios nacionales, ¿no? Porque es ver todo como una exhibición, un show y un entretenimiento fin de semana. Y acá la gente sigue sufriendo, sigue padeciendo, pero está muy empoderada la población también. Así que bueno, agradecerles la difusión, que estén atentos a lo que sucede en Jujuy. Ayer hubo un intento de represión e inmediatamente se presentaron los gauchos a defender a las mujeres que estaban al costado de la ruta, y las compañeras de ADEP también seguían apostadas allí. Y es un tire y afloje constante, ¿no? Es una tensión permanente y un minuto a minuto. Lo que sí también como novedad es que se acaba de conformar la multisectorial, que va a ser un espacio en el que vamos a congregar todos los sectores que cuestionamos la reforma constitucional, y esto le va a dar de alguna manera una organicidad también, ¿no?, a los reclamos para que se encaucen efectivamente, cuestionar y hacer las presentaciones que tenemos como ciudadanos argentinos, ¿no? Porque hay una Constitución Nacional que garantiza derechos y una provincial no puede estar disputándolos. Así que vamos en ese camino en este momento. Mercedes, te agradecemos estos minutos con la radio y quedaremos atentos y atentas, ¿no?, para volver a comunicarnos y seguir viendo cómo sigue la situación. Si bien hay un principio de acuerdo en los trabajadores y trabajadoras de la educación medio y superior, lo que ha venido a mostrar, ¿no?, al resto del país, al resto de los territorios, cómo se vive y cómo se está en la provincia de Jujuy, además del reclamo de la educación, ¿no?, y en esto que tiene que ver con la reforma de la Constitución de la provincia. Mercedes, te agradecemos estos minutos con la radio. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buen día, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.